Muchas gracias, corazón. ¿Sabe qué transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Óyelo! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? Años que no venía, pero es un placer volver otra vez a Curazao. Venga, Sergio, dice, cante conmigo esta noche. ¿Se la sabe?

sola. Ha llegado la como hora. Como quiera que la ponga. Ha llegado la como hora. Quiera, como quiera. Como quiera que la ponga. Ha llegado la hora. Maestro, va grabando un poquito ahora. Ha llegado la hora. Y sigue la marcha sabrosa. Ha llegado la hora. Yeah.

una de las canciones esas que grabamos que fueron éxito, ¿cómo que dice? Fueron tantas. Qué manos lindas tiene Sergio. Hay mujeres. Quiero dejarle saber a todas las mujeres. Todo esto ya está cogido. Cuando tú quieras, maestro. Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que yo no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. Yo sé que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza está solo tú y nadie más. Me duele pensar que nunca me acera de mi enamorado. ¡El mundo conmigo! Mira que Dios, y el día que vi te enamores tú, Aguanile, aguanile, mai, mai.